Muy importante decir que esta medida se toma en AMBA, porque es donde se está sucediendo el epicentro de la pandemia, y lo vimos el año pasado y lo vemos en el mundo, los grandes aglomerados de los países son los que luego distribuyen los casos a otras jurisdicciones y a otras provincias. Tomando las decisiones acá y disminuyendo la circulación en el AMBA, estamos protegiendo a los argentinos y las argentinas de otras jurisdicciones, minimizando el riesgo de llegada del virus. Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia desde que inició la pandemia, desde el 3 de marzo del año pasado. Este es el momento de más riesgo porque, aunque tenemos el sistema de salud más fortalecido, aunque tenemos el equipo de salud vacunado, tenemos un aumento del número de casos que pone en riesgo el desborde del sistema de salud y tenemos circulación de variantes de preocupación que aumentan la transmisibilidad y que aumentan la letalidad. Eso es lo que nosotros estamos transmitiendo y ese es el motivo por el cual el Estado Nacional tomó estas decisiones, tomó estas medidas y las fundamentó en el DNU y las va a fundamentar en donde haya que fundamentarlas para seguir cuidando la salud de la población.